antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. The Killer se estrena Caution. La banda estadounidense lanzó el primer sencillo de lo que será su sexto álbum Imploding the Mirage, que se publicará el 29 de mayo. La canción incluye como invitado al guitarrista Lindsey Buckingham de Fleetwood Mac. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.